Na na na. Na na na na. Na na na. Na na na na. Na na na. Na na na na. Na na na na na na na na na. Escogí la verdad aunque duela. Y aún me suelo arrepentir. Es por ti, vieja compañera, que aún sigo un rato por aquí. Encontró su trozo de madera, este otro que aún suele latir. Por las noches juntos resuenan a una sola voz que dice así. A veces lo conseguí, y ahora que ya estoy muerto, por fin llega el problema a su fin. Salta, no aguanta el peso del mundo, dentro le pesa lo injusto, y cae hacia la eternidad, hacia la eternidad. Y Atlas, harto del trabajo sucio, un día grita renuncio, y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar, y el mundo empieza a girar. Y caer en la distancia, y caer en la eternidad, y caer sin esperanza, y caer en la oscuridad. Salta, no aguanta el peso del mundo, dentro le pesa lo absurdo, y cae hacia la eternidad, y Atlas, harto del trabajo sucio, un día grita renuncio, y el mundo empieza a girar.